había muchísimas opciones, alternativas, siempre partiendo de la base que, digamos, que esta orquesta tiene hace una cosa que es muy sana, que es votar todas las semanas a los directores invitados. Entonces yo ya sabía más o menos una especie de lista de preferencias, ¿no? Es que claro, una cosa es lo que puede gustar más a los músicos, pero luego la realidad es mucho más compleja, tiene que, primero se tiene que anunciar un contrato, tiene que funcionar, tiene que estar un número de semanas, y sinceramente con Dima pues fue química al instante por parte de todos, y se ha visto con el tiempo que nuestro instinto no nos ha fallado. Yo estoy aprendiendo mucho con él, muchísimo, creo que nos complementamos mucho. Creo que es un director excepcional, único, que también es algo que nuestra profesión, hoy en día, con el marketing y con esa especie de avalancha que tenemos de un poco de sobre todo de marketing, se va perdiendo la personalidad, ¿no?, de los distintos artistas. Y Dima es único, es una persona muy directa, es una persona que trabaja muchísimo, tiene un talento absolutamente descomunal, tiene una técnica fantástica y en fin, surgió pues porque había deseo por las dos partes y afortunadamente también a nivel político tuve muchísimo apoyo para hacer las cosas bien y rápido y la verdad es que estamos todos muy, muy contentos y ojalá dure. Más allá de su contrato, que es el 2019, ¿no? Sí, no se sabe todavía. No se sabe, todavía es pronto. Pero bueno, yo creo que la orquesta está en un muy buen momento. Dima está influye mucho en la situación. Creo que además nos ha traído a España una, digamos, esa parte de la educación escandinava que es un poco pragmática. Es decir, es muy, muy, muy honesta. O sea, es una forma de entender las cosas muy honesta, una forma de programar muy honesta, una forma de entender la música contemporánea muy honesta. O sea, sin andar con, ya sabes, los lobbies y las, en fin, la musicología y las preferencias. Dima dirige desde sus entrañas, o sea, él elige las cosas en función de lo que a él le transmite. Y le pasa con Haydn, con la música contemporánea, y eso creo que lo está transmitiendo mucho a los músicos. Y también el rendimiento de los músicos está siendo muy bueno, los directores invitados también creo que están ayudando mucho, así que, en fin, sí, ha salido bien, esperemos que siga.